falas em liberdade. Falas em liberdade. Se é difícil seguir fiel a los princípios, quando o final se hace cada vez mais lejano, cada vez mais lejano. E é difícil tocar muy suave la guitarra cuando el corazón se toma mis manos. Así es que hoy quiero gritar que me canso a veces, que me cansa la paz. Que en mi mente cargue la única arma que puedo cargar, la única bomba que puedo explotar, la paz.